Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El 40% de los cánceres se podrían evitar, así de contundente es el mensaje de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Este mes de febrero se intensifica la campaña de prevención por el Día Internacional contra el Cáncer. El tabaco, una alimentación inadecuada, la falta de ejercicio físico, la obesidad, la exposición al sol sin protección o a radiaciones en lugares de trabajo son causa de la mayoría de los cánceres. Hoy hablamos de esta enfermedad en nuestro tiempo de radio. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. La Asociación Española contra el Cáncer centra su campaña por el Día Internacional este 2017 en la prevención. María del Mar Campos es psicóloga y coordinadora de voluntariado de la Junta Provincial de Almería. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí lista para poder responder a las dudas y poder dar la información necesaria. Pues allá vamos. Las campañas de concienciación de la Asociación Española contra el Cáncer son una clara respuesta y apuesta a la evidencia científica de que los malos hábitos, ya lo decíamos en la entradilla, pueden aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer, ¿no? Efectivamente, gracias a la investigación y gracias pues al aumento en el conocimiento podemos saber que a día de hoy el 40%, como bien decías a la entrada, de los cánceres podrían evitarse, y todo esto pues basado, como bien dices, en estudios y en la evidencia científica de la que hoy disponemos, ¿no? Malos hábitos de vida y muy bien el resumen que has hecho al principio, ¿no? Un poco sería la misma respuesta a esta misma pregunta. ¿Cuáles serían las principales campañas que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer y qué objetivos tienen? Pues los objetivos son sobre todo el concienciar e informar, que es un poco uno de los pilares de la Asociación Española contra el Cáncer, a la población de, bueno, las herramientas que tenemos y que conocemos a día de hoy para poder evitar o para poder de alguna forma intentar disminuir la incidencia y para poder luchar, ¿no?, contra el diagnóstico de la enfermedad. En este sentido, las principales campañas pues serían, empezando pues por el 4 de febrero, ¿no?, como ¿no?, es el motivo de esta entrevista, con el objetivo este año de hacer incidencia en la prevención. El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, como bien decías, y bueno, pues cada año desde Sede Central se centra en una de las diferentes temáticas, y este año pues, como bien decías, está dedicada a concienciar sobre la prevención. La siguiente campaña importante pues también sería la campaña contra el cáncer de colon, en el que, bueno, en los últimos años lo que estamos intentando es informar a la población sobre el derecho que tienen al cribado para el cáncer de colon, y bueno, pues sobre todo el que se informen en estas últimas campañas que estamos desarrollando de la posibilidad de someterse al cribado en su entorno sanitario, en sus diferentes comunidades autónomas. También tenemos en mayo pues la campaña contra el cáncer de pulmón, y bueno, sobre todo lo que intentamos es dar difusión a los programas para el abandono del hábito tabáquico que desde la Asociación Española contra el Cáncer pues también desarrollamos. Sin ir más lejos, el próximo lunes, bueno, hoy de hecho, lunes 6 de febrero, vamos a hacer una presentación a las 12 de la mañana en la primera planta del antiguo Ayuntamiento de Matael sobre el programa que comentabas, Sal conmigo del tabaco, para un poco el ver a aquellas personas que puedan estar interesadas en dejar de fumar, cuál es el servicio que ofrecemos. Es un servicio de apoyo psicológico semanal, un apoyo psicológico grupal, en el que hacemos un acompañamiento en todo el proceso del abandono del tabaco, y pues podemos también dar herramientas y acompañar en esta importante decisión. Otra de las campañas que tenéis en marcha es Yo puedo salvarte la vida. ¿En qué consiste? La campaña Yo puedo salvarte la vida es la campaña, como comentaba, del cáncer de colon. Uh-huh. Y bueno, pues consiste en explicar y en dar información sobre una prueba muy sencilla, que es la prueba de sangre oculta en EFE, que bueno, pues consiste en una prueba muy muy sencillita, como comentaba, y que puede llegar a salvar la vida, ¿no? Esto va en línea con lo que hablábamos del cribado, ¿no?, y el poder detectar un tumor incluso antes de que sea cáncer, ¿no? Los pólipos precancerosos, que son un poco lo que se intenta detectar con esta prueba tan sencilla como comentaba, pues uno de las evidencias que puede llegar a desarrollar es sangre oculta en heces, ¿no? A través de esta prueba, si da positiva, no implica que haya un diagnóstico para nada o que haya un peligro de que pueda haber cáncer, pero sí es uno de los síntomas que hay que atender y, bueno, pues si hubiera sangre oculta en heces, se harían una serie de pruebas posteriores, como es, por ejemplo, la colonoscopia, para poder detectar esa sangre oculta en heces, a qué se debe, que puede ser diferentes motivos, y entre ellos, por ejemplo, pólipos en el intestino, y en una misma colonoscopia se pueden extirpar y, digamos, puede llegar a suponer el 90% de la supervivencia, ¿no? Podemos llegar a aumentar la supervivencia bastante con una prueba muy sencilla. Además de la presentación a la que hacías alusión hace escasamente unos minutos, esta misma mañana en Macael, en esa campaña o sobre esa campaña para dejar el tabaco, ¿qué otras actividades habéis programado por el Día Mundial en la provincia de Almería? Pues ha habido numerosas actividades en la provincia de Almería. De hecho, el pasado jueves 2 de febrero, de 10 a 12 de la mañana, pues se retransmitió el foro en directo, el foro contra el cáncer, el sexto foro ya, y bueno, pues como comentaba, está dedicado a la prevención y se intenta ver un poco cuál es la situación, se ha intentado ver un poco cuál es la situación actual en un encuentro de expertos en los diferentes ámbitos de lo que es la prevención contra el cáncer, la prevención del cáncer. Y bueno, pues este mismo foro se puede visualizar en el canal de YouTube de la asociación y bueno, pues puede cualquier persona que pueda estar interesado lo puede ver ahí también. Numerosas mesas informativas se han puesto en diferentes puntos de la provincia. En Albot, de hecho, pues también ha habido mesas informativas y reparto de fruta. El próximo miércoles 8 de febrero en Pulpí va a haber una mesa informativa en el mercado y otro en el centro de salud, en el que también va a haber un reparto de cítricos. Se va a hacer también una maratón solidaria en uno de los gimnasios en Gin el Duque, va a ser una maratón solidaria de spinning a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Hubo también una venta de agua solidaria, gracias a Solán de Cabra, a favor de la asociación. Va a haber un concurso fotográfico en el Facebook del programa de salud de Pulpí, pues un poco con fotos, ¿no? Y aquella foto con comida saludable, sobre todo ensaladas, me han comentado que llevara mayor número de me gustas, pues tendría también un premio de un centro de fruta. Y bueno, pues diferentes mesas informativas también en los diferentes puntos de la provincia de Almería, como comentabas, y bueno, algunas que se irán confirmando también a lo largo del mes. Son innumerables, está claro, lo estamos contando, las actividades que lleváis a cabo a lo largo del año dirigidas a niños y también a adultos, además de todo tipo de apoyo al enfermo y a sus familiares, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos un numeroso, como decía, tenemos muchísimos programas dedicados a lo que es prevención, como comentaba, informar y concienciar en los diferentes centros educativos. Cualquier centro educativo de la provincia que esté interesado en que, bueno, pues desde la asociación uno de los profesionales haga una charla informativa, pues trabajamos desde lo que es alimentarse de forma saludable, ¿no? Desde lo que son niños más pequeñitos, con programas como, por ejemplo, Comer Bien es Divertido, Protegerse del Sol es Divertido, en el que, bueno, pues intentamos concienciar a los niños desde pequeñitos en lo que es la responsabilidad sobre su salud. Tenemos también un programa que está funcionando muy bien en los últimos años sobre educación emocional y salud, ¿no? Porque, bueno, también, como decía, gracias a la evidencia científica estamos viendo que muchas del inicio en diferentes conductas que a la larga pueden ser perjudiciales para la salud, ya no solo en el desarrollo de cáncer, sino en diferentes enfermedades, tienen que ver muchas veces con una falta de recursos a la hora de manejar diferentes emociones, sobre todo en lo que es la época más adolescente. Y también, pues como bien decías, tenemos un numerosos programas de atención y apoyo a personas ya diagnosticadas y a sus familiares desde el primer momento, con el programa como se llama Primer Impacto, ¿no? En el que intentamos sobre todo hacer una valoración de diferentes necesidades que puede tener una persona o sus familiares en el momento del diagnóstico e intentar ir solventando e ir cubriendo todas las necesidades que esta persona pueda tener o su familiar a lo largo del proceso. Hablamos ahora de la importancia del voluntariado. Además, eres la coordinadora de voluntariado de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. Es fundamental para llevar a cabo la labor que desarrolláis. Efectivamente, el voluntariado en la Asociación Española contra el Cáncer es un pilar fundamental, es la base sobre la que nosotros nos sustentamos. De hecho, algo que siempre planteo en las charlas, ¿no?, de voluntariado, en los cursos de voluntariado, siempre planteamos es el hecho de que sin los voluntarios nosotros no podríamos hacer prácticamente ninguna de las actividades que desarrollamos, y de hecho no podríamos ofrecer todos los servicios que ofrecemos de manera totalmente gratuita a toda la población y a las personas afectadas, porque bueno, los voluntarios son de hecho el germen inicial de la asociación, que bueno, se creó a través de la inquietud de una persona que vio una necesidad en el año 53 de poder ayudar a personas diagnosticadas, y bueno, pues con esa semilla de lo que es la ayuda a los demás, ¿no? Y de lo que es el intento de mejorar la vida de las personas, pues 60 y tantos años después seguimos funcionando gracias al voluntariado desde el primer momento. Este año, María del Mar, el mensaje es muy claro: si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí, y además cercano. Sí, efectivamente. Este es el principal, ¿no? Y sobre todo dirigido a aquellas personas que ya están afectadas, ¿no? Y a sus familiares que han tenido un diagnóstico, y bueno, pues estamos ahí, como decíamos, intentando ayudar en todo lo que puedan necesitar con nuestros programas de atención y apoyo, nuestros programas de apoyo y acompañamiento, como es el apoyo psicológico en cualquier momento, y cualquier persona que en un momento dado pueda necesitar ese apoyo psicológico lo va a tener de forma totalmente gratuita. Tenemos también un programa de atención social en el que intentamos minimizar el impacto más social, ¿no?, que puede llegar a tener el diagnóstico de cáncer en una persona o incluso en una familia, y también tenemos un servicio de orientación sanitaria en el que intentamos ayudar a las personas a resolver sus dudas, y bueno, pues damos un espacio en el que gracias a bueno, desde el teléfono de InfoCáncer, el 900 100 036, se pueden resolver dudas puntuales, y bueno, personas que tengan una inquietud un poquito más mayor, pues pueden venir aquí a la Junta Provincial de Almería, y una vez en semana un oncólogo especialista atenderá todas sus dudas y le dará ese espacio que muchas veces es necesario y en el que pueden resolver todas las dudas que ellos necesiten resolver. María del Mar Campos, psicóloga y coordinadora de voluntariado de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros en nuestros programas y en el trabajo que hacéis para poder dar difusión y hacer llegar los servicios necesarios a las personas que así lo requieran. Muchísimas gracias. Gracias siempre a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Cerca de 5.000 personas son diagnosticadas con cáncer de piel cada año en nuestro país. La predisposición genética es la causa principal de la aparición del cáncer de piel, aunque existen otros factores bien identificados que también intervienen. Un informe de la Comisión Europea ha alertado de que la tinta de los tatuajes puede liberar sustancias cancerígenas. José Luis Martínez Amo es médico dermatólogo, especialista en la detección precoz de cáncer de piel. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este informe sostiene que la mayoría de los ingredientes empleados no están autorizados para su uso. ¿De qué tipo de ingredientes estamos hablando? Bueno, realmente primero habría que puntualizar un poco sobre este informe, porque primero habría que decir que la profesionalización de los tatuadores ha permitido controlar en buena parte las infecciones de antaño, que eran muy grandes, y además ha significado un antes y un después, pero es cierto que las nuevas tintas abren una incógnita y un nuevo reto respecto a los potenciales efectos adversos, es decir, problemas que puedan producir a más largo plazo. Pero también hay que decir que hasta ahora no existe ninguna evidencia científica ni ningún caso publicado que pueda asegurar que esto vaya a ocurrir. Son conjeturas preventivas que son bien intencionadas y además son necesarias por parte de las autoridades sanitarias, pero que debe conocer y asumir libremente la persona que aspira a tatuarse. En este informe de la Unión Europea sí que se dice que los colorantes empleados se usan para productos como ropa o coches porque dan más brillo, y claro, es inconcebible un poco que vayan a la piel. Bueno, efectivamente, volviendo a lo de la profesionalización de los tatuadores, depende también de dónde hagamos las cosas. Pero si bien es cierto que en España es además el país de toda Europa con una legislación más restrictiva y exigente con las tintas, el problema es que el 80% de las tintas que se utilizan no son aprobadas en España y proceden de Estados Unidos, donde la FDA, que es la Food and Drug Administration, es decir, lo que regula esto, no ejerce ningún control sobre las tintas que se inoculan para a la hora de hacer un tatuaje. Y efectivamente pueden venir de cualquier zona o de cualquier cosa, como por ejemplo has dicho, de ropa o de productos de pintura de automóvil, porque dan más brillo o hacen que el tatuaje tenga mejor color. Y eso, el problema es que, claro, no sabemos lo que puede producir en el organismo. O sea que en España, centrándonos en nuestro país, doctor, me dice que el 80% de las tintas que utilizan para hacerse un tatuaje provienen en su mayoría de Estados Unidos, donde no hay un control, ¿no?, para saber de dónde el origen de esa tinta. Correcto. Bueno, se sabe cuál es el origen, eso sí está regulado, pero no se sabe si es nocivo o no es nocivo. Digamos que en principio lo que tendríamos que saber un poco es que los potenciales peligros de las tintas coloreadas, que son las que suelen dar mayor problema, las tintas coloreadas actuales son los pigmentos azoicos que son capaces de liberar una cosa que se llaman aminas aromáticas que pueden ser cancerígenas. Por el contrario, la tinta negra que proviene de la combustión del carbón, que puede contener hasta una cantidad importante de hidrocarburos policíclicos aromáticos, en el que es algo importante y que en principio podría dar problemas, sin embargo, desde hace miles de años estos tatuajes negros en ocasiones ocupan más del 80% de la superficie corporal y jamás se ha podido establecer una relación causalidad-cáncer-tinta. Sobre las tintas coloreadas actuales, al menos hasta la fecha, tampoco se ha podido establecer un peligro real, aunque está por ver lo que pueda ocurrir en los próximos años, ya que la base de la cancerogénesis puede ser lenta y en muchos años podría manifestarse. Ahora mismo no lo sabemos, pero eso debe saberlo el señor que se va a hacer un tatuaje, porque hay un desconocimiento y potencialmente podría producirle un problema. De hecho, ya lo está adelantando de alguna forma. ¿Cuáles son las consecuencias más graves de tatuarse con productos que no están elaborados para su uso cosmético? Bueno, realmente hay que saber que las consecuencias pueden ser tanto con materiales que no estén diseñados para ello, como con incluso los que estén diseñados para ello, no están exentos de posibles problemas. Si bien es cierto que la mayoría de las veces son problemas que suelen ser más leves, pero dentro de los colores también que hay colores que son más proclives a producir un problema y otros que menos. Por ejemplo, sabemos a ciencia cierta que el color rojo es el que puede llegar a crear más problemas por intolerancia, de una forma absolutamente imprevisible, tanto a corto como a largo plazo, pudiendo ocurrir incluso muchos años después de realizarse el tatuaje. Un señor lo tiene hace 20, 30 años y de pronto empieza a causarle un problema, que normalmente suelen ser eczemas o reacciones a cuerpo extraño, o granulomas, que llamamos nosotros, que son una inflamación muy grande a través porque ejerce la tinta del tatuaje, y que realmente hasta que no se elimine ese tatuaje va a seguir produciendo problemas constantemente. ¿Este informe afecta a todas las tintas que se utilizan en general para hacer un tatuaje o hay tintas que no son nocivas? Ya por lo que me dice, por lo que me adelanta, doctor, la tinta negra parece que es menos nociva, por decirlo así. Efectivamente, es de la que se tiene más experiencia, indudablemente, porque lleva miles de años utilizándose y es sin duda el color más seguro o al menos el que provoca menos efectos indeseados. ¿Cómo podemos saber con qué tipo de tinta nos están realizando el tatuaje? Pues es realmente muy sencillo y tan sencillo que si no se hace lo que voy a decir ahora, realmente o el tatuador no quiere ofrecernos lo que voy a decir que hay que preguntarle, lo que yo recomiendo es que se vayan a otro centro de tatuaje que hay muchos muy buenos y muy profesionales. Siempre yo lo que recomiendo es hacer una fotografía con el móvil, que todos llevamos en el bolsillo, al frasco de la tinta o las tintas que se van a utilizar. Y esa fotografía hay que guardarla tiempo indefinido, siempre, para saber exactamente lo que tenía esa tinta, asegurándonos de que figure en la misma cuanta más información mejor: la marca del fabricante, el número de registro sanitario, el índice de color, que es lo más importante, y si fuera posible, la composición y el número de lote. O sea, que antes de tatuarnos, hacerle la fotografía a los componentes de esa tinta y averiguar si son componentes, por decirlo así, legales o no lo son, y entonces descartar de tatuarse en ese centro. Bueno, realmente el averiguar por parte del señor que se va a hacer el tatuaje o la señora que se va a hacer el tatuaje, realmente yo lo que recomiendo es que si es un centro homologado, preguntarle al tatuador y decirle, oye, enséñame la fotografía, enséñame el bote, que me gustaría hacer una fotografía al bote del que me vas a poner la tinta, y preguntarle directamente, oye, ¿esta tinta es está autorizada en España o al menos en Europa, que también tiene un poco menos control que España, pero también tiene control? control. Y si me dicen, pues mira, no, pero no te preocupes porque viene de Estados Unidos, que cumple la norma de la FDA, bien, parece, es decir, si yo no supiera esto, si a mí un tatuador me dice, mira, no te preocupes, viene de Estados Unidos, cumple la FDA, pues indudablemente yo digo, bueno, Estados Unidos hará las cosas bien. Pues realmente, si te dicen eso, decir, no, a mí me pones algo que sea aprobado en España. ¿Hay alguna manera en este sentido o existen algunos consejos para hacernos un tatuaje más seguro? Pues sí, realmente el doctor Donis Muñoz Borrás, que es un dermatólogo de Gandía, probablemente el dermatólogo que más sabe de tatuajes del mundo, que acaba de publicar recientemente un libro de tatuajes que es el mejor que hay hasta la fecha, en mi opinión, en el mundo, él propone lo que se llama las 10 razones para realizarse un tatuaje responsable, y les llama las reglas de oro para un tatuaje responsable. Son 10 reglas, algunas de ellas las hemos hablado en esta entrevista, y si quieres las enumeramos si sí. tenemos tiempo. Sí, adelante. Pues en primer lugar habría que decir que hay que informarse y meditar serenamente la decisión de realizarse un tatuaje, y no dejarse llevar por impulso, por ejemplo, entre amigos, oye, vamos a hacernos todo un tatuaje, pues mucho cuidado, porque eso es para toda la vida, ¿no? En segundo lugar, una vez tomada esa decisión, escoger con tranquilidad el diseño del mismo, porque es para toda la vida y las precipitaciones son malas consejeras, como todos sabemos. En tercer lugar, hacerlo siempre en un estudio de tatuaje debidamente homologado por la autoridad sanitaria, evitando a toda costa dejarlo en manos de aficionados, de aprendices, de intrusos, de estudios clandestinos, por supuesto, carentes de mínimo control sanitario, etc. En el cuarto lugar, asegurarse de que el profesional que lo vaya a realizar esté artísticamente capacitado. Recordemos que realmente hay dibujos y tatuajes que son realmente obras de arte, y no todo el mundo puede hacer una obra de arte, hay que estar capacitado para hacerlo. En quinto lugar, exigir lo que habíamos comentado de tintas homologadas en España o al menos en Europa, y no consienta bajo ningún concepto que empleen otras de procedencia distinta, ya que pueden ser peligrosas para la salud. A pesar de ello, debemos saber que no existen garantías absolutas respecto a la inocuidad de ninguna tinta empleada para tatuar. En sexto lugar, lo que hemos hablado de hacerle una fotografía al frasco, guardarla, que tenga el índice del color, el número de registro, el número de lote. En séptimo lugar, saber los colores, ¿vale? Saber que el color rojo es el que puede llegar a crear más problemas de intolerancia, como hemos hablado. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser muy bonito, pero yo no me haría nunca un tatuaje de color rojo. Bueno, a mí personalmente no me haría un tatuaje, pero realmente hay tatuajes muy bonitos y me gustan. En octavo, decir que, contrariamente a lo que se puede pensar, el color negro es sin duda el más seguro, o al menos el que provoca menos efectos indeseables. Como noveno, ya terminando, diríamos que si padece psoriasis, es alérgico al níquel, presenta un eczema atópico o otras enfermedades crónicas de la piel, lo mejor es no realizárselo de pronto el tatuaje, o al menos consultarle al dermatólogo si se lo puede hacer o no y qué consecuencias puede tener. Y en décimo lugar, y no por ello menos importante, saber que si en un futuro deseo quitarme un tatuaje, saber que los tatuajes de color negro, azul oscuro y el rojo son los más fáciles de borrar, mientras que el color amarillo, el verde y el azul turquesa pueden encerrar mayor dificultad. El color blanco, por lo general, no se puede eliminar, y también debe saber que los tatuajes con mucho grosor y con mucha densidad de tinta requieren más sesiones de láser y quedan peor. Por supuesto, en centros médicos, a ser posible dermatológicos, porque los láseres, hay muchos láseres en muchos sitios que ponen que quitan tatuajes, y realmente lo suyo es que haya un médico detrás y láseres que sean muy buenos y que puedan hacer esto, porque la mayoría de los que se ven no pueden eliminar los tatuajes. Atendiendo a lo que nos decía, sobre todo al principio de ese decálogo, las modas que hacen que muchos jóvenes pues hagan todos lo mismo, por eso, de alguna forma, las campañas de prevención se suelen dirigir a esas franjas de edades en las que pues es más todo más preocupante, ¿no? Porque se dejan mucho influenciar por el entorno de 13 a 25 años, ¿no? Efectivamente, sabemos que la proporción de personas que llevan un tatuaje es muy grande, y si hablamos entre la franja de edad que has comentado, es todavía mucho mayor, sobre todo porque hay una personalidad que es más volátil, tiende más a los impulsos en comunidad, y además se fijan normalmente en deportistas, en cantantes, que hoy en día es raro que no lleven un tatuaje. Por lo tanto, es una moda que hoy en día es difícil parar. Por ello, al menos deben intentar seguir este decálogo que debería estar puesto en cada centro de tatuaje. Para terminar, doctor, el diagnóstico precoz supone una tasa de supervivencia del 90% y además, si la lesión es aún superficial, el índice llega hasta el 99%. Es fundamental la prevención. Estamos hablando de cáncer de piel, imagino, ¿no? Sí, ahora de sí, tatuaje. Sí. Vale. Efectivamente, el cáncer de piel, que es a mí en la modalidad de la dermatología que más me entusiasma, hoy en día tenemos unos porcentajes de curación muy, muy grandes, sobre todo cuando lo detectamos temprano. De ahí lo importante de evaluarse a uno mismo. La autoexploración ha demostrado que es mucho más eficaz que incluso las campañas que hacemos como el euromelanoma. Lo importante es verse una vez al mes y observarse. Simplemente que vemos que algo ha cambiado un poco, no dejarlo pasar, sino consultar al médico de cabecera y que nos mande al dermatólogo o directamente al dermatólogo de manera privada y que nos diga, en la mayoría de las ocasiones será, mira, no te preocupes, no tiene ninguna importancia, pero si es algo malo, verlo pronto, porque si lo vemos pronto, la curación normalmente es de muy cercana al 100%, sin embargo, si lo dejamos, la cosa cambia drásticamente, desgraciadamente. José Luis Martínez Amo, médico dermatólogo especialista en la detección precoz de cáncer de piel. Gracias por habernos informado ampliamente sobre el tema del cáncer de piel, esa posible relación que todavía no está científicamente comprobada entre el cáncer de piel y los tatuajes, la tinta de los tatuajes. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenos días. Adiós, adiós, buenas tardes. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me gustaría saber cómo me puedo hacer voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer y qué paso tendría que seguir. Gracias, un saludo. Sigue con nosotros María del Mar Campos, psicóloga de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. María del Mar, ¿qué respuesta le damos a este oyente que quiere saber si puede hacerse voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer y qué pasos tiene que seguir? Hola, buenos días. Pues voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer puede ser cualquier persona mayor de 12 años con autorización paterna y a partir de 18 años pues con su propia autorización. En principio los cauces pues serían bien llamar directamente al teléfono de la Junta Provincial de Almería o bueno también llamar directamente a lo que es la coordinadora de voluntariado de la zona, que soy yo, en el 682-142-441, y también tienes la opción de solicitar el voluntariado o solicitar el interés para ser voluntario desde la página web asc.es. www.sc.es. Ahí pues de manera muy intuitiva aparece arriba en uno de los marcos voluntariado y puedes solicitar y ver un poco cuál es la sede que más le queda cerca y un poco con quién tendría también que contactar. Ahí se hace un pequeño cuestionario y se nos envía a nosotros directamente y a nosotros contactamos para poder hacer una primera entrevista de voluntariado con el objetivo de poder ver cuál es el interés de esta persona en concreto para las diferentes opciones de voluntariado que se pueden ofrecer y bueno, pues esos serían principalmente los pasos. Ahí queda esa respuesta. María del Mar Campos, psicóloga de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, además de coordinadora de voluntariado también de esta asociación. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estrenamos mes y estrenamos mes hablando de Andalucía Orienta, que fue uno de los programas que también tratamos a finalizar el mes de enero. Sí, porque la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente atendió a través del programa Andalucía Orienta, financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, a un total de 475 personas que buscaban empleo, con un total de 1.239 atenciones para orientar a dichas personas, de las que un 65% han sido hombres y el 35% mujeres, la mayoría de edades superiores a los 30 años. Hablamos ahora del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que también ha tenido repercusión en los diferentes centros gestionados por el Saliente. Exacto, porque más de 700 niños y niñas han llenado del color blanco de la paz los centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente, concertados con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia que se celebra cada 30 de enero. Globos, murales y palomas blancas han decorado las aulas de los centros de infantil El Saliente con un objetivo unitario: inculcar la paz desde las edades más tempranas. Y terminamos hablando de los menús de febrero. Ya están colgados en la web para quien tenga bien pues solicitar uno de los menús que suelen distribuir desde el catering El Saliente. Sí, porque la Asociación El Saliente dispone de un servicio de catering que cubre la zona de la comarca de la Almanzora y también la zona de Huércal de Almería, Almería Capital. Y en este mes pues hay platos como arroz, acelgas, trigo, lentejas, gurullos o pasta, que son los que componen los primeros platos, más aparte también los segundos, que también tienen muy buen sabor y calidad nutricional, y que hay una amplia variedad. Como saben nuestros oyentes, pues es una comida tradicional, pero bueno, con un cocinado innovador para que todos los usuarios disfruten de platos sabrosos y además con un valor nutricional muy alto. Riquísimos y sanos, y con la hora que es, mal asunto. Correcto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta semana estrenamos ya, inauguramos nuevo mes de febrero, y esta semana ya podemos adelantar que la próxima, el día 15 de febrero, tiene lugar ese taller de máscaras de carnaval, ¿no? Sí, así es. Bueno, queremos realizar, para celebrar un poco los carnavales, que es una fiesta nacional, una fiesta típica aquí en España, bueno, pues hemos decidido este año hacer un taller de máscaras de carnaval, y además queremos hacer las máscaras estas de Venecia, no sé si las habéis visto, que bueno, son siempre con plumas, con mucho colorido, y queremos hacer un taller sobre esas máscaras para que ya se las puedan llevar los socios a su casa, e incluso si quieren salir en el pasacalles, que creo que es el 18 de febrero por Almería, porque se la puedan poner también. También estamos programando pues una salida al cine durante el mes de febrero, así que ya adelantaremos cuando tengamos cita exacta, os diremos cuándo va a ser. Y si queréis estar informados de todo lo que pasa en El Saliente, podéis agregar a vuestro teléfono el número 699-525-266 y os mandamos toda la información por WhatsApp. Os seguimos recordando que tenemos el curso de inglés presencial y el curso de manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Asimismo, también os recordamos que tenemos plazas libres en las 10 guarderías que gestiona El Saliente, y también las podéis ver a través de nuestra página web. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. Siempre a ti, Clara. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Realizaremos un programa de radio con los socios y trabajadores del Saliente con motivo del Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.